Nacional del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres, es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un día incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos la promesa de mañana posible. En 1948, el mundo estaba horrorizado con las dos guerras mundiales que habían transcurrido en tan poco tiempo. Los genocidios de los nazis, los gitanos, las minorías culturales, conllevó a lo que los países se reunieran para establecer un nuevo orden mundial, en el cual se elaboró también la Declaración de los Derechos Humanos. Una declaración que, curiosamente, fue firmada por países que tenían colonias, países que mantenían las mismas políticas de represión que habían vivido en Europa y que nos hacía pensar en aquello que decía ese pensador de Martinica, del Caribe, uno de nuestros pensadores, Aimé Césaire, cuando dijo que los países de Europa habían sufrido con Hitler lo que nuestros pueblos habían sufrido por muchos siglos. 70 años han pasado desde la elaboración del concepto de derechos humanos y pareciera que en la realidad histórica poco se ha avanzado, y poco se ha avanzado también en torno en que en nombre de los derechos humanos se bombardean países, se invaden, se utiliza el término para esgrimir a adversarios o países que tienen modelos distintos. Y es para nosotros y nosotras imposible pensar derechos humanos cuando existe el capitalismo, cuando se profundizan maneras de depredación ecológica, cuando se niega lo básico por el capital, como es el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a vivir en un ambiente que conlleva la vida. Eso, hablarlo en un contexto en el de Chile, en el que en estos meses del gobierno de Sebastián Piñera hemos visto que hay una ofensiva muy grande en torno al mundo social y también a las formas también de reproducción de la vida. Hemos visto cómo se han reducido los trabajos, se han despedido grandes grupos de trabajadores, se han cerrado empresas. Se han aplicado y profundizado políticas neoliberales que uno puede decir que atentan también contra los derechos humanos. Y esto conlleva al debate que estamos viviendo en torno a este país del sur, a este pedazo de tierra de nuestra patria grande, que es el tema de los derechos humanos y también la impunidad. Recordemos que el 31 de julio, es decir, hace unas cuantas semanas la Corte Suprema liberó a 7 personas culpables de la tortura, el secuestro, el homicidio durante el régimen militar. Y esto conllevó a que familiares de detenidos y desaparecidos se movilizaran contra esta medida que legitima y reproduce la impunidad. Vimos también cómo una diputada de la oposición al gobierno en televisión nacional desenmascaraba la actitud del Estado, la voluntad del Estado por hacer justicia después de un proceso de transición, de una supuesta transición democrática que logró mantener la constitución de la dictadura, las leyes de la dictadura, las fuerzas armadas de la dictadura. Y esto es curioso porque al mismo tiempo en que el Estado liberaba a estas 7 personas también, por esos días las fuerzas especiales con el llamado Comando Jungla, el cual el gobierno nos llama y nos invita a sentirnos orgullosos por una policía militarizada formada en Colombia, unido a esas fuerzas colombianas que lo que han hecho también es atemorizar a campesinos, es decir, luchar supuestamente contra el narcotráfico, pero también aliado a esos paramilitares que luchan contra las guerrillas y también que legitiman a que Colombia, que hoy es socio de la OTAN, tenga tantas bases militares norteamericanas y sea una de las puntas de lanza de esta nueva ofensiva imperial. Pues esos días, esas fuerzas especiales del Comando Jungla atemorizaba también a nuestras comunidades mapuche, disparaban a niños, a mujeres? ¿Y con qué función? ¿Acaso era detener la quema de los camiones? Camiones que son de las grandes empresas que destruyen el territorio. Y también que cuidan, por así decirlo, y salvaguardan a esos que roban, a esos que destruyen la vida, a esos que reproducen el capitalismo y, por así decirlo, la propiedad privada. Vimos como el viernes 10 de agosto, el presidente Piñera designaba a Mauricio Rojas, un speechwriter, es decir, ese que escribía los discursos y que venía y que había militado en Suecia dentro del Partido Liberal, y lo designaba como ministro de Cultura, el mismo que 2 años antes había cuestionado el Museo de la Memoria. Y tal ofensa movilizó a la ciudadanía y a las redes sociales también. Y también sorprendió a la derecha, esa que es apologética a la dictadura, pues en 3 días la presión de estos sectores sociales del mundo de la cultura obligó al propio presidente a destituir al ministro y sustituirlo, curiosamente, por una Chadwick, es decir, otro Chadwick más en la moneda. La victoria de la memoria contra aquellos que la profanan ha hecho que el propio gobierno, en esa disputa de relatos sobre lo ocurrido en la historia de Chile, afirme querer construir el Museo de la Democracia, que es una burla de un sistema oligárquico económico que tuvo su mayor profundidad democrática el 4 de septiembre de 1970, cuando un proyecto popular tomaría las riendas de una transformación democrática y socialista del país. Esto es Radio Bemba y estamos como cada martes para hablar sobre estos temas y también temas que nos interesan de manera latinoamericana y con un enfoque antiimperialista. Muy buenas tardes y ya comenzamos. Bueno, buenas tardes y buenas, Johan. ¿Cómo se encuentran hoy en esta tarde fría que parece que llueve mañana? Aquí estamos desde la Radio Lorenzo Arena, al sur de nuestro continente, y hoy está el equipo completo, lo decíamos cuando hablamos, está el Dream Team, somos una manita que cuando se cierra somos un puño latinoamericano. Y me gusta acá presentar a quienes nos acompañan, es decir, está en la cabina nuestro director, Giordano Ignacio, un saludo para ti, Giordano, nos saluda desde los controles, también está con nosotros nuestro querido compañero Fabián Barría. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola Johan, qué gusto verles. Y bueno, y también acaba de retornar hace días desde esa tierra de hombres y mujeres del maíz, desde la Mesoamérica profunda y también latinoamericana y rebelde, nuestro compañero Emilio. Emilio, un placer tenerte por acá. Un gustazo regresar y bueno, estar en la cabina, en esta radio, en este proyecto de Radio Bemba, hermoso, hermoso. Y bueno, sí, aquí con varias historias en esas tierras de hombres y mujeres de maíz, esa versión de los hombres y mujeres naturales que mencionaba Martí. Así que, pues gusto de poder tener la posibilidad de estar allá y ahora acá. Y bueno, y si está nuestro compañero Emilio, que es de esos hombres del maíz, de esa tierra de hombres y mujeres de maíz, tenemos con nosotros a una persona que es de hombre. Es una mujer de la tierra, literalmente, y es nuestra compañera Lira. Lira, ¿cómo estás? Muy bien, Joan, muchas gracias. Contenta de estar compartiendo con todos y todas y feliz de sumarme también al programa del día de hoy de Radio Bemba. Vamos cortito a hablar un poco de lo que ha sido este mes y lo que yo creo que está como también en la palestra, en todo debate, que es el tema de la impunidad, de los derechos humanos, de muchos hechos que han ocurrido en un mes y un mes que de alguna manera calienta lo que se viene, porque estamos a días de lo que fue el golpe del 11 de septiembre, cual comienza una época histórica triste, dolorosa, en la cual el Estado aplicó la violación sistemática de los derechos humanos, que ha sido reconocido internacionalmente. Pero bueno, ¿cómo han visto este mes? Es decir, los hechos, los acontecimientos, apreciaciones personales. ¿Se escucha bien, Giordano? Sí. Yo he visto con cierta preocupación lo que ha pasado en los últimos meses como una especie de síntoma de un nuevo intento de cerrar la política. Quiero hacer un breve recuento. En Chile, en los 80, luego de las revueltas populares que hicieron insostenible la dictadura, un pacto actualmente llamado Pacto Transicional, que es el pacto que actualmente es el representativo del sistema de partidos actual y el cual se cuestiona actualmente su representatividad y legitimidad, contó una historia de Chile, una versión de la historia de Chile, con tal de hegemonizarse en tanto pacto elitario y pacto gobernante en el poder. Es un pacto que compuso ciertos sectores de la actual nueva mayoría o concertación, digámoslo con ese nombre tradicional, y ciertos sectores de la derecha que contaron un relato de la historia en la cual ellos mismos se higienizaron. Estamos hablando de una concertación que empezó a renegar de lo que pasó en la Unidad Popular, empezó a renegar de las historias de sus partidos y empezar a decir que ellos estaban muy locos y que un poco la historia del golpe de Estado obedeció también un poco a su locura. Y por otro lado, una derecha que hizo un recorte totalmente arbitrario de la situación de dictadura cívico-militar y la instalación del régimen jurídico, económico, político que se instaló. Ambos por la derecha satanizaron a ciertos grupos de malos, las personas en el Mamo Contreras o ciertas figuras, y el mismo Pinochet como figuras singulares, representativas del mal. Mientras que ellos aparecían como personas de derecha que en realidad no sabían muy bien lo que estaba pasando, que siguieron órdenes simplemente. Y por otro lado, una izquierda que acepta ese relato. Hemos visto nosotros que durante los últimos años ese pacto transicional, esa historia, esa forma de contar la historia se estaba abriendo, se estaba desestabilizando. Gracias a un nuevo ciclo de protesta, de conflictividad, de revueltas populares, sobre todo conflictividad antineoliberal. Entonces, lo que vemos ahora, y a mí en lo que me causa extrañeza, es que cuando tú escuchas a Belolio, que es un poco el recambio de la UDI, él está repitiendo la higienización de la derecha, renegando del pinochetismo para instalarse como la nueva derecha, y por otro lado, espejándose, aparece Gabriel Boric haciendo un nuevo intento de higienización de la izquierda con tal de cerrar la política y generar una especie de nuevo pacto transicional. Yo creo que hay una responsabilidad que le cabe a la izquierda, ya sea dentro o fuera del Frente Amplio, es que si va a irrumpir como fuerza política en el plano público, en el plano de lo común, lo que tiene que hacer es, por lo menos, es desestabilizar, reconstruir y proponer una nueva forma en cómo se cuenta la historia de Chile, la historia reciente de este país y sobre todo lo relativo a los derechos humanos. Que se entienda que la dictadura cívico-militar implicó no algo que ocurrió y terminó en un periodo, es algo que empezó y que todavía no termina, y que ha tenido momentos determinados con distintos niveles de violencia, pero sigue siendo un continuo. Entonces, esa preocupación yo creo que es necesario tenerla en cuenta y alertar también a nuestra fuerza, a nuestra audiencia también, a dudar y a ser siempre crítico. Bueno, gracias a tus palabras, y de alguna manera voy a pasar la palabra a Emilio, que es interesante, quien viene de Guatemala, un país donde la impunidad ha estado marcado después de dictadura y genocidios. Emilio, ¿cómo ves la situación acá? Pues mira, digamos, aquí hay una cuestión homogénea en América Latina. Al final, el hecho de que todos los países, o la mayoría, estuvo bajo dictaduras militares, las estrategias que se realizaron... significó evidentemente una situación en donde lo que se creó fue un cambio histórico en relación a una serie de condiciones por las cuales se había luchado o se estaba luchando, ¿no? Digo, en el caso de Chile o Guatemala, de hecho, muy similar de procesos en donde hubo derrocamientos de procesos democráticos, de procesos revolucionarios que estaban cambiando las condiciones tanto en relación al manejo del Estado, sino también sobre aspectos identitarios, sobre aspectos vinculados a la construcción de los países, ¿no? Y en ese sentido, aquí pues precisamente señalar, como menciona Fabián, cómo hay una manipulación en primer lugar sobre el sentido de hablar sobre la historia y hablar sobre los derechos humanos, ¿no? De una manera no solo conveniente, sino bastante pervertida, diría yo, porque si refiere a una relativización de lo que ocurrió y por supuesto, como menciona Fabián, de la continuidad de lo sucedido. Y de hecho, a mí me parece importante, entiendo, digamos, como el basamento de los derechos humanos como una cuestión fundamental en relación a cómo hubo una serie de aspectos opresivos, pero tenemos que entender que va fundamentalmente vinculado a la memoria y a la justicia lo que se debe tratar en ese sentido, ¿no? Porque no solo es el hecho de que haya habido asesinatos, desapariciones o torturas, ¿no? Que eso evidentemente es fundamental y hay que hacer justicia sobre eso. Si no se refiere a toda la construcción, yo tal vez creo que a eso se refiere Fabián sobre lo que significa el proceso de la unidad popular, sobre todo lo que se está construyendo y dejó de ser, y ahora, por ejemplo, la figura de Víctor Jara podrá ser una figura referenciada y etcétera, pero Víctor Jara no solo significaba las canciones, ¿no? No solo significaba el hecho de la cultura popular simplemente como un aspecto folclórico, ¿no? Significaba un cambio social, ¿no? Significaba una identidad que se estaba construyendo de un Chile oprimido históricamente, ¿no? Y que el golpe significa de regresar a esas condiciones en las cuales había sido oprimido, ¿no? Entonces se borra totalmente todo lo que tiene que ver con ese aspecto cultural que, pues sí, tenemos que hablar de memoria y de justicia porque son fundamentales. Tener esa claridad de recuperar lo que efectivamente se ha perdido o lo que efectivamente se manipuló y se ha manejado a partir de un discurso. Lo más preocupante, claro, es que las nuevas generaciones, es decir, gente como Boric, esté precisamente siguiendo esa continuidad del manejo de la historia de parte de la Concertación, o bueno, de la nueva mayoría, no digamos de la derecha, y continuamos sin la capacidad de precisamente recuperar lo que ha avasallado al Chile hasta ahora, pues, ¿no? Digo, evidentemente en relación, por ejemplo, a las problemáticas vinculadas a la condición psicológica, que hay problemas en Chile, tienen que ver con eso, tienen que ver con lo que comenzó a partir de la dictadura y evidentemente lo que significó. Por supuesto, Lira. Yo me quería referir ciertamente como a esta construcción de la memoria, a esta idea del construir relatos, del ir de alguna manera haciendo este ejercicio también como pueblo, porque nos encontramos también con un predominio de una cierta construcción de memoria. O sea, cuando el ministro, exministro, ya lleva más tiempo de exministro que de ministro, claro, cuando el exministro se refería a este montaje, llamando un montaje en torno a una, casi a una forma, no sé, de una cierta verdad, lo llamó así como este montaje preparado para dar cuenta de una realidad. Si bien, como comentaba Fabián, en este ejercicio que hace la misma Concertación, la misma nueva mayoría hoy día, también existe una construcción que no es la de nuestro pueblo finalmente, que no es la de nuestra clase popular, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los obreros, de los estudiantes, de las estudiantes. Entonces siento que esa necesidad de construir relatos desde nosotros, desde las mismas organizaciones, y Concepción también ha tenido experiencias enriquecedoras en términos de memoria, de fotografía, por ejemplo. Recordemos las compañeras del Centro Cultural por la Memoria La Monche, que incluso se han visto violentadas en estos tiempos. Recordemos lo que hizo un grupo evangélico, ¿cierto?, con su mural aquí mismo en Lorenzo Arena. Entonces son formas también de ir acallando estas instancias, estas renaceres de construcción de relato. Siento que es un ejercicio realmente importante, que desde nuestras poblaciones, para poder avanzar hacia los proyectos y hacia la construcción de un relato en el territorio, necesitamos hacer esos ejercicios. Y más cuando nuestra población adulta también muchas veces ya no está en condiciones o no quiere contarlo o fallecen. Necesitamos rescatar como nuevas generaciones también esta construcción del relato de los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes. Efectivamente, y más cuando estamos cerca de que se cumplan 45 años de lo que fue el golpe. Bueno, vamos a cerrar un poco para ir pasando. Para ir pasando a otro tema. Recordemos que el día 23 de agosto fue la matanza de Alfa Carbón, que fue también que está relacionado con la población Lorenzo Arena. Y vamos ahí hay un desafío quizás también de la misma población en términos de poder construir esta memoria de bueno, Lorenzo Arenas también es característico por la organización popular con respecto a otras poblaciones, por ejemplo. Bueno, cerca acá de La Vega también estuvieron aquellos compañeros que cayeron también detenidos, es decir, asesinados por la CNI en la dictadura. Una pregunta, yo siento así personalmente que de alguna forma yo creo que la derecha se sentía muy segura por la manera en que está manejando o estuvo manejando estas formas, así, estos temas, tanto en los medios de comunicación o en estas denominaciones. Y yo creo que también a lo mejor parte de esta ofensiva de ultraderecha, de fascismo que hay en nuestro territorio, en nuestro continente, la derecha se sentía como segura. Y de alguna manera se levanta una llama que siempre ha estado ahí, se aviva un fuego que lo sorprende, que hace que el Museo de la Memoria se llene de jóvenes, de una multitud de jóvenes se agrupen en el Museo de la Memoria para defender no solo el museo, no como institución, sino el relato de resistencia, de esa memoria que se quiere hacer olvidar, de esa amnesia obligatoria que dice Galeano que se nos quiere imponer. Y esto resurgió y se calentó y bueno, lamentablemente este diputado del Frente Amplio, que ya sabemos qué rol toma, trata de equiparar, como de higienizar, como dice Fabián, pero esto va a continuar y lo que está en más que todo lo que está también en la palestra es la impunidad que existe en el Estado chileno, y uno de los casos de impunidad es el caso de que estamos viviendo actualmente hoy, Emilio. De hecho, una cuestión fundamental que mencionas es que cómo se sentía cómoda, y eso en ese sentido es muy grave, porque efectivamente se siente cómoda porque se ha instalado un discurso que, claro, lo que pasa es que quisieron ir más allá e incluso quisieron al final lo que hace Rojas es relativizar, o mejor dicho, despreciar incluso lo esencial, que es el hecho de las torturas, de los asesinatos y las desapariciones, ¿no? Pero es preocupante porque en ese sentido efectivamente se han ganado en muchos aspectos sobre cuál es la idea, el sentido que se toma de la historia y de la memoria. Entonces ciertamente hay que responder a eso porque precisamente no solo hay que mantener ese bastión fundamental sobre lo que significaron la violencia de la dictadura, sino ir más allá en respecto a cuál era el significado del proceso que estaba ocurriendo previo a la dictadura. Entonces eso me parece que es un trabajo por hacer, como menciona Lira, ¿no? Claro, yo ahí especificar, o sea, como para dejarlo muy claro, la izquierda utilizó el constructo de los derechos humanos para hacer justicia, porque era la forma jurídico institucional reconocida universalmente, el tema de la prescriptibilidad, o sea, era una fórmula, un modo histórico de operar para que pudieran haber justicia por los crímenes del Estado. Y la derecha hace el uso de derechos humanos hoy día, y tampoco le molesta a esta derecha higienizada relegar que esas situaciones fueron cometidas en un contexto específico, que fue Pinochet, que el Mamo Contreras, que Krasnov, pero ellos les interesa utilizar también el concepto de derechos humanos para encubrir la discusión sobre proyectos políticos. Entonces, ese es el problema. Hay un uso de donde se encubre el fondo. O sea, no es en abstracto que el Estado, no es en abstracto que un caballero general generó aparatos de represión e inteligencia, no. Aquí estamos hablando que en Chile se estaba construyendo un proyecto que fue derrotado, y que a esa derrota se instaló un modelo cuya vía, la única opción de instalarlo, era a generar una masacre de todo el tejido de resistencia, organización social y popular que existía en este país. Un exterminio. Entonces, negaron un proyecto. negaron un proyecto. Entonces, si hay que levantar una voz interesante, hablemos de proyectos. O sea, yo creo que estas versiones como laxas que se hacen en abstracto, sin sujeto, sin historia, sin política, solamente contribuyen a desinformar y a seguir escondiendo más polvo debajo de la alfombra. Por eso es que es tan indignante algunas de las situaciones que se han dado en el último tiempo. Termina siendo confuso al final, de hecho. Efectivamente. Y si hablamos de derecho humano e impunidad, no se puede hablar esto sin hablar del neoliberalismo. Que no se puede hablar de derechos humanos cuando existe un modelo como el modelo neoliberal capitalista. Que... Y vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo esta semana, porque también esta semana es la semana de justicia para todos y todas y no más impunidad. Y se inició también acá en Concepción este lunes con una concentración a las 19 horas en apoyo a los hermanos Luis y José Tralcal, el cual, claro, los primos, los Peñis, al final hermanos también de lucha y de sangre, el cual vamos a hablar del caso, es decir, del caso Lucien Mackay, se viene ahora también de nuevo en esta fase, ya lo habíamos hablado en programas y también el miércoles 22 habrá también actividades dedicadas a Macarena Valdés, que fue defensora también de la tierra, es decir, una activista en contra del modelo neoliberal que también destruye nuestros territorios, que fue encontrada muerta en dudosas circunstancias según la versión y el relato del Estado, pero todo apunta de que fue asesinada, como también se asesinan a líderes y defensores campesinos, recordemos a Berta Cáceres en Honduras y miles de campesinos y también de activistas que mueren en nuestro continente. Bueno, vamos a hablar del caso de los primos, los hermanos, los Peñis Tralcal, que está en la palestra actualmente. Claro. Sí, vamos a hacer, hoy día comenzaron los alegatos ante la Corte Suprema del recurso de nulidad. O sea, lo que está pidiendo aquí en este caso la familia, José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel, y José Peralino Winca y sus familiares, es que se anule el juicio que condena a presidio perpetuo a dos de ellos y a otros les da una pena rebajada para que se repita el juicio y que puedan luchar en igualdad de condiciones. Y para eso, en realidad, se han estado generando un montón de actividades para generar un clima de presión, porque sabemos que hoy día, lamentablemente, en estas situaciones lo que opera mucho son las presiones fácticas, y la presión fáctica que tiene el pueblo en realidad es la movilización, la presión social. Por lo tanto, hemos estado atentos, estuvimos en un programa exclusivamente hablando con Juan aquí, el hijo de uno de los condenados. A modo de contexto, para alguien que quizás se viene enganchando en esto, y también haciendo un puente con lo que hablamos antes, aquí estamos hablando de un caso de un uso, nuevamente un uso de la ley antiterrorista, un engendro que se construyó en la dictadura como una especie de herramienta jurídica o brazo jurídico para con fines políticos, en un comienzo para perseguir organizaciones políticas que estaban en contra, resistían a la dictadura cívico-militar. Que era parte de la doctrina de seguridad nacional. Que era parte de la doctrina de seguridad nacional y que luego, cuando a partir de los gobiernos de la Concertación, se le empieza a hacer un uso en contra de la lucha reivindicatoria y ancestral del pueblo mapuche. Y esto no solamente lo digo yo, es una mera opinión, estamos hablando de que ha sido en el caso de las situaciones del pueblo mapuche ha sido reiteradamente revertido y anulado los fallos por cortes internacionales, justamente porque hay un no respeto hay un trato discriminatorio al pueblo mapuche en el uso y la aplicación de esta ley. Y acordémonos que es una ley que prácticamente es un derecho penal paralelo. Es como si el derecho penal tiene determinadas garantías para las personas imputadas o quienes son procesados por esos juicios. Aquí se suspenden esas garantías y tú eres tratado como una no persona. O sea, estamos hablando de ese nivel de garantía. Y en este caso estamos en a puertas de una condena a presidio perpetuo. Un presidio perpetuo calificado que ni siquiera tiene derecho a ningún tipo de beneficio. ¿Cuáles son los puntos por los cuales se está anulando se está pidiendo la nulidad de en este caso de la sentencia que condena a presidio perpetuo? Uno, porque por un sinnúmero de irregularidades. La primera y la que más se repite tiene que ver con que la condena se está haciendo sobre la base de un testimonio hecho a base de tortura a una persona que está diagnosticada con una situación delicada en temas psicológicos, una persona que la cual la investigación que se generó a partir de esta tortura no ha tenido eco por parte de la misma fiscalía, y ha sido el único antecedente fuerte que ha tenido la sentencia para poder condenarlo. O sea, si estamos hablando que indicios objetivos de condena respecto a las personas que están siendo no existen. Están utilizando una doctrina española de la corroboración mínima, haciendo una interpretación de un relato extraído bajo tortura. Eso es lo principal. Y al mismo tiempo, a lo largo del juicio, han existido un montón de irregularidades que demuestran también lo que veníamos diciendo antes del uso político que tenía en este caso la ley antiterrorista y en esta causa en particular. Uno, el uso de la prisión preventiva. O sea, estamos hablando que la mayor parte de los condenados, de quienes fueron procesados, estuvieron en prisión preventiva durante 2 años. Hay un principio básico del derecho penal en el sentido de que la prisión preventiva no puede utilizarse como pena anticipada. Una demostración del uso político es eso. O sea, utilizas a la prisión preventiva, o sea, alguien que recién está imputado por un hecho, sin ningún juicio, sin ninguna prueba de cargo ni de descargo, sin ningún tipo de transparencia, lo tienes 2 años metidos en la cárcel. Un hostigamiento a los familiares y a los abogados. Estamos hablando también de que el quizás una de las situaciones que más causaron polémica, sobre todo el año pasado, fue lo que giró alrededor de la macha y Francisca Rinconado. Ella fue también víctima de un allanamiento ilegal dentro de su y donde se saltaron los procedimientos. O sea, hay un allanamiento donde la persona allanada ni siquiera tuvo la posibilidad de ver cómo se practicaba ese procedimiento. Eso es algo que no puede ocurrir. Y por otro lado, está el hecho de que hay un montón de incongruencias sobre ciertos peritajes, el tema del llamado telefónico, y en el último juicio hay una cosa que es bastante sospechosa y oscura, que es el tema de la presión que ejerció el juez Germán Vega contra la jueza Jimena Saldías, que estuvo totalmente hostigada, llorando del tribunal, tuvieron que reemplazarla, y donde ella después con el tiempo se supo que ella había sufrido presiones por parte de... O sea, estamos hablando de un juicio que no pasa a ningún estándar. Eso en resumen, y estamos hablando de que este es un caso más de lo que ya sistemáticamente se han ido aplicando con este mismo tipo de irregularidades, y en los cuales el Estado de Chile, que le encanta mostrar sus credenciales democráticas, nuevamente está ocupando una legislación, haciendo un uso político, una forma de abordar el conflicto que es totalmente cuestionable y reprochable. Bueno, ahí yo quiero en ese sentido remarcar dos cosas. Una, por un lado, el hecho de que es una ley que viene de la dictadura, que viene de esa basamento legal que, como mencionaron, era parte de la doctrina de seguridad nacional, porque ya en principio te dice al final cuál es el bagaje, el sentido en el cual está construido, ¿no? Es decir, aquí es un tema de represión, ese es al final un tema para buscar la desmovilización y todo lo que significan las distintas estrategias de violencia estatal para controlar protestas sociales, ¿no? o movilizaciones políticas. Efectivamente, al final la población mapuche, su lucha tiene que ver con un aspecto político, ¿no? Y aquí es precisamente cómo se adapta un marco legal para nuevas condiciones, ¿no? De ahí, en segundo lugar, hablando precisamente en temas políticos, cómo está estructurado toda una serie de acciones de parte del Estado, las distintas instituciones de parte del Estado, porque no solo es el Ejecutivo, en donde, en primer lugar, hay un sentido... pues yo le digo ontológico de la concepción del país, ¿no? Que es una concepción racista, por supuesto, que tiene que ver con una concepción colonialista, que tiene que ver con esta supremacía, por decirlo de la manera más amable, occidental, ¿no? Pero pues digamos es casi que blanca, ¿no? Y por tanto, en relación a cómo hay una serie de vicios, como bien se menciona, ¿no? De hecho, en otro programa que estuvimos aquí con Miguel, que también hablamos sobre el tema, digo, es al final un aspecto tan reiterado que hay que seguir hablando de él. Él mencionaba cómo las incongruencias respecto a las pruebas son tan, tan vastas que incluso los análisis respecto al tiempo que se tomó para moverse de la casa Lucidian Mackay hacia el punto donde él estaba su vehículo y su casa, no recuerdo bien cuáles eran los aspectos específicos, era imposible, pues, ¿no? Entonces, y que esos son al final las pruebas más certeras, porque lo que te están dando son indicios reales de lo que pudo haber sido, no un testimonio desarrollado bajo tortura, ¿no? Es decir, eso ya es en verdad una situación viciada total. Y finalmente, pues todo esto al final se estructura o se miran cómo son las relaciones, ¿no? Porque, pues, como mencionaba el caso de esta jueza, que al final tenía resultó haciéndose evidente que había una situación de acoso laboral, y que al mismo tiempo este juez está optando, yo ya no estoy enterado ahorita. Ya desistió de eso, bueno, pero en ese momento está optando. Y resulta que quien toma la decisión en gran parte es el Poder Ejecutivo. Entonces, digamos, ahí se miran cómo son los vínculos, las relaciones, cómo esto de la justicia es más bien una situación manejada a partir de los intereses, ¿no? Y es una cosa fundamental en ese sentido, hacerlo relucir, hacerlo ver, y por supuesto la situación de pedir la nulidad en la Corte Suprema, fundamental esa lucha, porque si no, digamos, cuáles son nuestras garantías en general para la población y por supuesto a dónde va el reconocimiento de los derechos de la población mapuche, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, nos queda poco tiempo, un poco para el corte, pero una pregunta que le hago a ambos antes de venir con el corte y después de seguir hablando sobre otros temas. Hay una judicialización de la política en Chile, lo hemos visto en América Latina, esto es una manipulación. Vimos el caso no solo de los Peñistralcal, también hemos visto la Operación Huracán, vemos cómo se... Punta Peuco, existe algo Punta Peuco. Y es contradictorio porque la expresidenta Bachelet la eligen como comisionada de los derechos humanos en la ONU, cuando su país y en parte de su gestión, Punta Peuco, nunca se cerró. También hubo también represión al pueblo mapuche y también muchos de los casos de corrupción, etcétera. Ustedes ven que hay, entre tantas crisis que hay en Chile, hoy más que nunca se ve que hay una gran crisis de representación del sistema judicial, de la justicia. Cortito, que nos vamos a la pausa. Claro, eso yo creo que es un poco el desafío que está teniendo y tiene que tener los nuevos, quizás, profesionales que están en el recambio de los sistemas judiciales, fiscales, defensores, jueces y juezas nuevos, porque en realidad lo que estamos viendo, y la opinión pública sí lo está viendo, es que hay justamente una erosión de la independencia de poderes. Cada vez más el Poder Judicial está perdiendo la legitimidad pública gracias a que por situaciones también de transparencia, todas las acusaciones que ha sacado el fiscal Gajardo y las presiones que recibió, todo lo que pasó con el fiscal nacional. Estamos viendo de que hay un montón de elementos sintomáticos de una legitimidad, de un poder que es inevitablemente necesario en cualquier sociedad que funcione con un Estado con determinadas reglas mínimas. Yo creo que allí la presión social tiene que apuntar a que estos estándares mínimos se cumplan. Si uno ve la demanda, lo que exigen la familia Tralcal es derecho a un juicio justo. O sea, imagínate, están pidiendo lo mínimo. Aquí yo creo que eso es extremadamente preocupante, y yo veo efectivamente que con lo largo de los años y posiblemente gracias también al alcance que han tenido determinados medios de comunicación, etcétera, han permitido develar situaciones que yo creo que existen hace mucho tiempo, pero hoy día que son mucho más públicas. Y sí, es una situación alarmante. Bueno, Emilio, para cerrar este tema y venir y regresar con nuestra compañera, que vamos a estar hablando también de otro caso que también ha impactado a Chile. ¿Cómo ves, de alguna manera, esta contradicción en que a un Peñi, como fue el Mache Celestino Córdoba, no se le dejaba ir a visitar su regue, con esa concepción monocultural de la justicia chilena, pero se liberaba genocida? Es decir, es una contradicción, es decir, de la que estamos siendo, es decir, parte de, que observamos que ocurre en Chile. Bueno, ahí en ese sentido yo lo veo muy sencillo. Al final también concebiría que esto es una continuidad de un sistema que al final no se cambió, que la constitución sigue siendo la misma de la dictadura, que el basamento social que se construyó a partir de la dictadura está ahí, que el poder judicial es parte de eso. Que efectivamente, pues sí, termina siendo contradictorio porque está construido a partir de ciertos preceptos y inevitablemente, por tanto, pues va a recibir beneficios que no ha tenido el poder, que significa pues esta gente que estuvo en los escritorios durante la dictadura y pues que se les perdonan, según esto, crímenes que no deberían ser prescritos, mientras que alguien que tiene un derecho vinculado a la su religiosidad, a su concepción cultural, a su cosmovisión, se le es negada y tiene que literalmente poner en riesgo su vida para poder pedir una cosa fundamental, ¿no? Bueno, nos vamos al corte y regresaremos hablando sobre temas sobre Venezuela y también sobre el caso de Macarena Valdés. Esto es Radio Bemba, acá en la Radio Lorenzo Arena. De hecho, yo creo que eso fue una transacción, porque las alas de los hombres para ganarnos el cielo. Bueno, regresamos acá en este espacio antiimperialista, en esta Radio Bemba, y vamos a regresar con nuestra compañera Lirayén, y vamos a hablar sobre el caso Macarena Valdés, que es otro de los casos que atraviesa también la impunidad, la injusticia, en Chile también, en Chile y en parte del Gualmapu, en estas tierras llenas de pueblos. Así que vamos a hablar de este caso, Lirayén, porque este miércoles 22 se va a estar recordando y se va a realzar de nuevo el caso de Macarena Valdés en una jornada que y en un mes que ha sido polémico en torno al cuestionamiento a la impunidad en el Estado chileno. Así es, como decías, Joan, al comienzo de nuestro programa también, en esta semana de Justicia para Todos, No Más Impunidad, donde distintas organizaciones sociales se están articulando para exigir justicia para todos y todas. En este contexto existe una coordinadora de justicia para Macarena Valdés. Recordemos que Macarena Valdés fue encontrada muerta en su casa hace ya 2 años, un 22 de agosto. Y en esta conmemoración de esta fecha es que se hace este llamado a exigir justicia por un femicidio empresarial, llaman las organizaciones y la coordinadora Justicia para Macarena Valdés. ¿Por qué se habla de femicidio empresarial? Recordemos que Macarena Valdés, una lamien, que vivía con su familia y con su compañero Rubén en Tranguil. Tranguil es una pequeña localidad cercana al Paso Internacional Caririñe, muy cerquita del cruce internacional. Y ellos, bueno, como familia, con sus 4 hijos, quisieron hacer una vida distinta. Se fueron de Santiago, dijeron, nosotros vamos a vivir en Tranguil, vamos a hacer este rescate de nuestras tradiciones también. Recordemos que Rubén Collío, él es mapuche y busca también volver a esta conexión con la tierra. Desde Santiago migran hasta Tranguil y en el año 2016 hay una empresa austríaca que en ese tiempo se llamaba RP Global, financiada por el Banco Vice, que deciden instalar una mini central de paso en Tranguil, en territorio mapuche. Todo esto sin una evaluación de impacto ambiental ni consulta indígena, que es obligatoria, ¿cierto? Porque está estipulado en el convenio 169 de la OIT y Chile lo suscribió en el 2008. Y Macarena con Rubén, ellos como familia y la comunidad de Tranguil, organizados también, recordemos que Rubén es huerquén de Nehuen Tranguil, decidieron organizarse e impedir esta instalación de la mini central de paso. Para esto era importante que la misma empresa pudiese realizar un cableado eléctrico por el territorio. La familia, como huerquén también Rubén, llevaron adelante estas movilizaciones para impedir esto y en este contexto comienzan a recibir hostigamientos, amenazas. Ellos arrendaban una casita en Tranguil, por tanto, incluso la dueña del terreno sufre amenazas de que si no echan a esta familia del territorio van a haber consecuencias, ¿cierto? Y es en ese contexto, en un contexto que no es casualidad, ¿cierto? Es un contexto ya de resistencia y que se debe hacer notar, es que Macarena aparece muerta en su domicilio con su pequeño hijo en la casa, quien presenció entonces el asesinato de Macarena y ella es encontrada sin vida, colgando de una viga dentro de la casa por uno de sus hijos mayores, por Francisco. Y es en este contexto que todo se va dando también con muchas irregularidades. Carabineros hace rápidamente una remoción y traslado del cuerpo, ¿cierto?, de Macarena a la ciudad de Valdivia. Se cierra el caso 2 veces. Luego se Implica también una autorización para la exhumación del cuerpo, hay negligencias asociadas, hay aplazamientos de una segunda autopsia, y todo esto la familia para poder indagar en este proceso debe organizarse, debe autofinanciarse, hacer bingos, etcétera, apelar a la solidaridad también de los pueblos para poder pedir una segunda, un segundo estudio y una segunda autopsia, ¿cierto? Realizada por el Servicio Médico Legal, pero acompañado por un perito privado de la familia y su equipo técnico. Este es el médico forense Luis Rabanal, quien comprueba esta tesis del asesinato de Macarena. Esto está documentado, ¿cierto? Hay un informe del forense Rabanal y todo lo que amerita este caso, pero el Servicio Médico Legal continúa sin entregar un informe que pueda reabrir este caso. Entonces, tenemos una serie de irregularidades frente al asesinato de Macarena Valdés, y las mismas organizaciones sociales, las comunidades del pueblo mapuche, su familia, por supuesto, hacen un llamado a realizar concentraciones y a exigir justicia, porque es el pueblo humilde el que no puede seguir siendo asesinado sin que exista reacciones, ¿cierto?, para impedir este ejercicio libre de la impunidad, por llamarlo de alguna manera. Entonces, frente a esto, ya existen dos convocatorias, que es la de Santiago que tú decías, para mañana 22 de agosto a las 19 horas, frente al Teatro de la Universidad de Chile, y acá en Concepción, a las 6 de la tarde, en Barros Arana con Aníbal Pinto, la cita es a exigir y a fortalecer la lucha por justicia ante el crimen de Macarena, junto a la Coordinadora Justicia por Macarena Valdés y a las distintas también iniciativas que puedan surgir desde otros territorios. Bueno, yo creo que estaremos ahí, muchos de nosotros y nosotras. ¿Lira? Tenemos un audio también que es importante porque también entrega elementos de información en el caso de Macarena. Compañero Giordano. Defensora del agua y la semilla, fue hallada muerta hace 2 años en medio de la lucha de su comunidad en Tranguil contra el irregular proyecto de central de pasada, sin evaluación de impacto ambiental ni consulta indígena. La empresa austríaca RP Global, hoy RP Arroyo, financiada por el Banco Vice, aún busca instalarse en este ecosistema ancestral de Panguipulli. La reciente autopsia demuestra que no hubo suicidio, pero el Servicio Médico Legal no ha dado a conocer su informe para el avance de la investigación. Exigimos respuestas por el crimen de Macarena. No aceptaremos impunidad frente al feminicidio empresarial. Coordinadora por Justicia a Macarena Valdés. Bueno, Lira, me gustaría que reiteraras también la convocatoria que va a ser aquí en Concepción, es decir, ¿dónde, el lugar? Mañana miércoles 22, a 2 años del asesinato de Macarena, nos vamos a reunir en Barros Arana con Aníbal Pinto a las 6 de la tarde. Eso es importante, que puedan convocar también... acudir a esta convocatoria a distintas organizaciones, grupos, colectivos, etcétera. Bueno, ya sabemos que vamos a estar ahí, como también van a estar, lo sabemos, las fuerzas especiales que siempre nos acompañan cada vez que nos reunimos, es decir, para exigir justicia ellos están presentes, pero están presentes en el otro sentido, es decir. Pero es una práctica común en América Latina esto, es decir, yo leí hace poco la cifra y estadística de también activistas, de luchadores sociales, indígenas, campesinos que se asesinan en América Latina y también... impacta, porque a veces uno pensaba que Chile era un territorio donde estaba, de alguna manera no ocurría como ocurre en Centroamérica y también en Colombia y también en territorio andino. Emilio, ¿qué puedes aportar a este terrible caso que es la muerte de Macarena Valdés y las negligencias de un Estado en el proceso de esclarecer los hechos? Bueno, ahí mencionar en primer lugar mencionó varios aspectos. Una que aquí tiene que ver, como bien mencionábamos ya, con las reivindicaciones mapuches, ¿no? En este caso una cuestión directa porque era una familia, una comunidad que estaba haciendo un trabajo, un posición activa de resistencia respecto a proyectos que no solo pues están ni siquiera consultados dentro de la población, sino que no obedecen a su sentido de comunidad, no obedecen a su sentido de territorio, cuando precisamente es un territorio mapuche, ¿no? Por otro lado, precisamente en cómo esas luchas, como quien mencionaba Lira, llegan a la necesidad de convertirse en una resistencia porque hay una situación opresiva que se instala en apoyo o para facilitar a los capitales. Eso es una cosa fundamental porque entonces entramos ya no solo al hecho de que estamos pidiendo derechos, sino que nos toca recibir la opresión, la violencia. Pero bueno, le toca a la población mapuche recibir la violencia para tratar de señalar sobre derechos que le son inherentes, incluso en el basamento legal chileno, ¿no? Y finalmente que la situación es en verdad crítica porque se da este asesinato y hay un proceso judicial absolutamente pervertido en donde pues no tienes garantía de que realmente los procedimientos te vayan a resultar favorables para saber la verdad sobre el hecho, ¿no? Entonces es realmente angustiante, ¿no? Si lo vemos en un sentido sobre el caso. Y bueno, evidentemente si lo vemos en un sentido ya macro, pues evidentemente una situación paradigmática sobre cómo ocurre, y como bien mencionábamos antes, ¿no? La estructura de la justicia o el funcionamiento de la justicia en Chile. Y aquí de nuevo, ¿no? Al final las cosas funcionan en base a esos actores que han tenido siempre privilegios, que efectivamente pues estructuraron el Estado, estructuraron a la sociedad a su beneficio y por tanto que tienen todas las posibilidades para esto, ¿no? Oprimir y cuando incluso, bueno, asesinar y cuando incluso se quiere hacer un proceso para tratar de saber la verdad, no se tiene la posibilidad de tenerlo. Y bueno, ya ahí por último señalar que claro, al final evidentemente esto no es exclusivo del Estado chileno, esto ocurre en muchos países en América Latina, en Guatemala de hecho ahorita hay una situación crítica, ¿no? Hay una organización campesina, CODECA, han asesinado en lo que va el año a 9 compañeros, compañeras, y la última persona asesinada es de hecho una mujer. Exactamente. Y bueno, aquí, pues como mencionaba Lira, ¿no? El tema de feminicidio, que es aún un mayor agravante, porque significan pues las mujeres actoras que ya de por sí tienen una condición en riesgo, sino que además las ponen en a una mayor condición de riesgo esta situación de velar por derechos que tienen que ver con su comunidad. Entonces, bueno, realmente a mí no puedo más que me da rabia, ¿no? Que me da rabia al final estos casos por todo lo que significa. Bueno, me informan que hay en el Facebook un evento que se llama Concepción por la Lamien Macarena Valdés, que también convoca esta actividad que se va a realizar el miércoles. Y salimos de Chile, ya salimos de Chile porque queda poco para ir concluyendo el programa y nos vamos a ir a Venezuela, porque Venezuela, que ha estado también en las portadas de los medios, después también del intento de magnicidio al presidente Nicolás Maduro y aparte de la dirigencia y también a las personas que se encontraban en este acto, el intento de atentado con el dron. Y nos vamos porque el 20 de agosto, es decir, dos días, se realizó lo que se conoce como esta reforma monetaria en Venezuela. Y para esto tengo acá en la cabina un economista y también a un abogado, pero también un gran analista en temas geopolíticos, para que a mí personalmente me expliquen qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, qué es esto del Petro, qué va a significar en términos del poder adquisitivo del pueblo venezolano? ¿Y por qué ocurre y qué desafíos tiene ocurrir ahora en que el mundo está en medio de una guerra comercial? Y hemos visto también cuestiones muy interesantes, entre ellos lo que la situación de Turquía, donde también su moneda ha comenzado a desinflarse, y demuestra que no importa cuál sea el proyecto político, las economías ancladas al dólar, cuando los Estados Unidos las golpea, se devalúan sus monedas. Así que yo soy un espectador más de estas explicaciones que nos van a hacer nuestros compañeros sobre la situación en Venezuela, para que los vecinos y vecinas que escuchen y vean, siempre acostumbrados a ver las portadas de los medios de comunicación, que empiezan a decir que el gobierno está improvisando o que en Venezuela están tomando medidas económicas desacertadas. Bueno, vamos a escuchar esta versión también de penquistas y de latinoamericanos que nos van a explicar. Fabián, ¿qué está ocurriendo en Venezuela? Es decir, ya, mira, yo creo que hay un puente que se puede hacer a partir, yo creo que, de dos cosas que decía Lirayen en sus intervenciones. La primera, de cómo las propias resistencias construyen su propia memoria, cómo cuentan su propia versión de cómo se manifiesta el conflicto. Y el otro caso es cómo el capital castiga la resistencia. Yo creo que son... dan para conectar justamente los temas, lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando, y lo que el caso de Macarena Valdés. Aquí en Chile, respecto al tema de Macarena Valdés, no es un caso muy difundido. Y existe una cierta incredulidad, más o menos, por lo que tú más o menos decías. ¿Cómo eso va a pasar en Chile? Como que eso pasa en otros lados y no, eso no pasa acá. Y evidentemente hay una conducta que tiene que ver con un poco lo que hablábamos de esta higienización o cierta tradición, cierto carácter de las clases dominantes chilenas que tienen una crítica a veces a las clases bananeras de otros sectores, como también una especie de comentario más o menos racista entre clases dominantes, donde se discriminan estos modus operandi. Y el tema, yo creo que pedagógico aquí, y que combina las dos situaciones, es a lo que está dispuesto el capital cuando encuentra resistencia al momento de que necesita autorreproducirse. En Chile, que es un país que prácticamente entregado a todos los capitalistas, que en realidad la clase capitalista está en una guerra consigo misma y siempre oprimiendo a las clases subalternas, pero en la guerra consigo misma, Chile está entregado a los dos bandos. Chile tiene una guerra de baja intensidad con los chinos, Estados Unidos con China, pero no se nota como en Siria, por ejemplo, que también podremos decir que también se ve una guerra internacional de capital entre el eje euroasiático y Estados Unidos, pero allá es con fierro. Pero es la misma guerra. Es la misma guerra. Entonces, aquí normalmente, como hay una complicidad institucional respecto a la instalación de ciertos proyectos, hay una disipación de las resistencias, una desarticulación de las resistencias, muchas veces los proyectos se instalan así nomás. Entonces, cuando se despierta la resistencia, el caso de Macarena Valdés, los casos de toda la lucha del pueblo mapuche, el capital empieza a envilecer sus mecanismos, sus procedimientos, y llega hasta niveles de alta intensidad, como vemos en Colombia, vemos en el caso de Berta Cáceres, donde está dispuesto a todo. O sea, va quemando etapas de niveles de envilecimiento de modos de operar en la medida de que encuentra mayor o menor resistencia. O en Venezuela misma también. Y el caso es Venezuela es particular. O sea, llevamos a que la resistencia contra el capital llega a ocupar el ejecutivo de un determinado país. Por lo tanto, estamos viendo que el capital está llegando a niveles de sofisticación al momento de desestabilizar el proceso venezolano, que realmente hacen muy difícil de entender lo que está pasando en Venezuela. Yo leo la literatura de lo que está pasando allá, los economistas, las discusiones, las nutridas y la literatura de la izquierda de cómo defenderse de ataques especulativos, de la devaluación de la moneda, que la criptomoneda. O sea, llegaron a un nivel de desquiciamiento, de envilecimiento, sobre todo en el caso del intento de asesinato a Nicolás Maduro. Y al mismo tiempo con mecanismos tan sofisticados que hacen muy difícil de comprender el conflicto. Y eso es, yo creo, que la principal quizás lucha que está dando también el gobierno, de cómo hace inteligible el conflicto. Porque la situación objetiva económica es real. Pues. Hay crisis. Pero ¿cómo explicas las causas? ¿Cómo explicas las causas si cuando tú tienes que sobrevivir de un día para otro? Entonces, ese nivel, yo creo que estamos llegando, viendo nosotros, siendo testigos presenciales del nivel, quizás uno de los niveles más avanzados de ataque del capital al momento de para poder anular las resistencias cuando se las encuentra. Te hago una pregunta de paréntesis para seguir continuando, porque muy interesante lo que tú dices. ¿Por qué, por ejemplo, el bloqueo contra Cuba es algo conocido, repudiado en Naciones Unidas, y actualmente Venezuela sufre un bloqueo económico? Exactamente. Y no se conoce, se desconoce. No le dejan repatriar divisas, por ejemplo. Eso, hay una falta de dólares y hay un bloqueo que no permite que divisas que pertenecen a Venezuela y que le permitían tener la musculatura financiera para resistir a los ataques especulativos, no la tengan. ¿Y eso cómo lo hago? ¿Cómo se hace entender eso? Suena como que estuviera hablando prácticamente de informática, no sé. Es muy extraño. Entonces, el mundo global, en su economía, pues complejizada, ¿no? Al final tiene que ver ya con cómo se ha estructurado este mundo de los mercados y el mundo financiero. Y en ese sentido, son esta búsqueda de medidas para poder un poco salir de esta situación. Claro, ahí hay un tema que justamente es lo interesante de esto, y que yo creo que da para mucho para trágicamente aprender, porque nosotros sabemos que si en algún momento llegamos a ciertos grados de politización y resistencia o una cultura antiimperialista, nos vamos a enfrentar a los mismos mecanismos y las mismas presiones del capital. Es de entender de cómo sobre la marcha, sin tener la pericia, porque nadie tiene la pericia en eso, se ha estado defendiendo un país de los constantes ataques imperialistas. Y está reinventando mecanismos, una nueva economía política prácticamente a partir de una guerra, de un boicot. Entonces, allí es interesante que, por ejemplo, cómo los mecanismos que está tomando el gobierno para que no el valor de su moneda de curso legal y el salario mínimo realmente tenga un determinado valor, porque actualmente está siendo condicionado por la especulación que se hace en otros países y de cómo se valoriza el dólar en otros lados. Cómo, por ejemplo, se le imponen tasas impositivas a los capitalistas que aún existen, en Venezuela, por sus transacciones del capital financiero. Son medidas que son incluso moderadas según algunos economistas. Y lo otro es cómo se combate una cosa que también es preocupante, es el hecho de que actualmente Colombia se está prestando para poder quizás matar de hambre a la economía venezolana a partir de contrabando en la frontera de gasolina, que es una gasolina que está subsidiada por el Estado, que prácticamente se vende como agua y que algunas personas ya dentro del proceso identifican que hay sectores infiltrados dentro de PDVSA que están contribuyendo a generar estas cadenas de contrabando de combustible hacia Colombia con tal de justamente generar un desquiciamiento de la economía local. Entonces, estamos hablando de que las medidas que está tomando el gobierno actualmente son prácticamente de autodefensa, utilizando herramientas, instrumentos económicos extremadamente complejos, muy complejos, y que yo creo que eso es quizá uno de los desafíos que tenemos acá también, es que empezar a elaborar una pedagogía sobre este tipo de desenvolvimiento de conflicto. Porque no es simple y va a llegar a un nivel que tú tienes que explicar las cosas tal como son, y de manera clara. Es curioso en ese sentido, al final yo veo a Maduro tratando de exponer todas las medidas que se van a tomar y bueno, digo, yo estudié economía y entonces pues me sé los vocablos, ¿no? Pero al pobre realmente se le hace complicado, porque efectivamente no tiene que ver con cómo funciona el mundo de la economía globalizada, y entonces es difícil, ¿no? ¿Cómo vas a explicar sobre un tema cambiario? ¿Cómo vas a explicar sobre un tema que tiene que ver con el intercambio comercial, con las balanzas de pagos, ¿no? La balanza de pagos se refiere a lo que se exporta y lo que se importa, ¿no? Pero toda esa palabrería al final es sumamente complejo, ¿no? De hecho, en ese sentido, como ya mencionaba Fabián, la capacidad de entendimiento tiene que ser mucho más compleja, y que Marx en ese sentido no tiene ya realmente cabida, porque hay mucho más mecanismos sobre cómo se estructura el capital de lo que existía durante la revolución industrial. Yo aquí quiero pasar en primer lugar como a explicar un poco qué es lo que consiste, ¿no? En primer lugar, ¿qué es esto de Petro, ¿no? El Petro es una criptomoneda que es básicamente una salida del gobierno bolivariano manejar y tener un acceso a las divisas y al comercio y de algún modo igualmente de sus reservas de petróleo. Entonces él crea al final esta criptomoneda y bueno, como el Bitcoin o cualquiera de estas, también involucra crear un mecanismo para que funcione, ¿no? Entonces tiene que crear una plataforma virtual, tiene que crear mecanismos para la compra del petróleo, tiene que crear toda la estructura de respaldo que tiene que ver con sus reservas de petróleo, como bien mencionaba. Entonces, bueno, efectivamente esto ha significado para Venezuela todo un trabajo muy complejo que inicia para al final crear cierta capacidad o una capacidad de independencia sobre el manejo de sus recursos petroleros y sobre la financiación estatal, ¿no? Y bueno, a partir de que ya el petro funcionó, yo la verdad no he revisado con detalle, pero estoy seguro que ya ha llegado a cierto flujo, a cierto nivel de venta esta criptomoneda, que ahora se atreve ya a utilizarla como la base fundamental sobre su moneda, ¿no? Es decir, al final el bolívar soberano, que es de las medidas que se desarrolla, se implementan ahora este 20 de agosto, se iniciaron, es básicamente una moneda que, como sucedía con el acuerdo de Bretton Woods, que es la base de la economía de la moneda era el oro, ahora Venezuela lo hace en base al petróleo, ¿no? Y lo hace, como no se puede en onzas, pues lo hace a partir de barriles de petróleo. Un petro equivale a un barril de petróleo, y entonces ahora la moneda, el tipo de cambio se ata al petro y establece una conversión de 3.600 bolívares soberanos por petro. A partir de eso hace una vinculación con el salario mínimo, y entonces el salario mínimo equivale ahora a 1.800 bolívares soberanos, que equivale por tanto a medio petro. Eso en términos de la moneda, pues crea una base en la cual es más difícil especular, ¿no? Porque en todo caso lo que tienes que hacer es especular con el petróleo. Mientras que antes se especulaba con el crecimiento de la economía, con la exportación de productos en Venezuela, y entonces era mucho más fácil manejarlo. No involucra que deje de ser vulnerable, ¿no? Efectivamente, Venezuela, parte de su crisis fue que el petróleo bajó de más o menos $100 a $30 en cuestión de meses, y eso significó un gran impacto. Eso mismo, y a mí igual me sigue doliendo el corazón, porque hace que la economía de algún modo se base más aún en el petróleo, porque ahora su moneda está atada a sus reservas a partir del petro. En todo caso, claro, va a ser mucho menos posible que su devaluación llegue a los niveles a los que estaba llegando actualmente, por los cuales le tiene que quitar 5, eso es el bolívar soberano, le quita 5 ceros a la moneda, y hace los números pues más asequibles, ¿no? a la economía, y a partir del petro pues crea una estabilidad. Como mencionaba, aparte de, bueno, igual esto hay que agregar que es un mercado fluctuante. Venezuela tuvo durante varios años un mercado fijo del tipo de cambio. Ahora lo cambia y lo hace un mercado fluctuante, porque pues como ahora está en base al petro y hay la posibilidad de compra y venta de divisas, además de que el precio del petróleo cambia, entonces ahí va a depender del mercado cambiario, de la situación del petróleo, para ver cuál es el valor del bolívar soberano, ¿no? Efectivamente, ahorita lo que va a hacer, por supuesto, es tratar de establecer todos los mecanismos posibles para que esa fluctuación sea lo menos posible, aunque estoy seguro que Estados Unidos ya debe estar, el imperio debe estar analizando cuáles van a ser sus medidas para esa especulación, ¿no? Vinculada a la nueva estrategia. Y bueno, hay otros dos aspectos que se establecen como medidas, que tienen que ver con el precio de la gasolina, que a eso de lo que mencionaba Fabián con estos actores en Colombia tenía una gran parte que ver con que la gasolina era subvencionada en Venezuela y los precios eran en verdad ridículos, ¿no? Y entonces ahora establece un nuevo mecanismo en donde los precios van a ser los precios internacionales y lo que se va a hacer es dar subsidio a los compradores directamente en lugar de a las ventas de gasolina, ¿no? Entonces, bueno, esto por tanto va a hacer que, por supuesto, vaya a haber otra dinámica en relación al consumo de las gasolinas en Venezuela y que yo creo para bien, porque realmente Venezuela desperdicia gasolina de una manera abominable. Y finalmente están otros dos aspectos que tienen que ver con el IVA aumenta 4 puntos para productos de lujo, y hay también unos cambios en los aspectos tributarios que se refieren precisamente a tratar de controlar digamos como las ganancias de las empresas y principalmente una de las cosas fundamentales, las exportaciones, ¿no? Y por tanto el manejo de las divisas. Entonces, bueno, todo esto al final hace una serie de vínculos para literalmente hacer una reestructuración de su economía y poder tener mayor capacidad de control ante pues tanta estrategia de sabotaje sobre su moneda y pues, sobre los mecanismos financieros que tenía disponible para financiar el presupuesto público. ¿Esto aumenta el poder adquisitivo del venezolano, es decir, del pueblo con esto? Claro, esa es la idea, porque lo que pasa ahora es parecido a lo que pasa en Argentina y nadie se escandaliza, que justamente el hecho de que ser una moneda tan dependiente del dólar, en este caso el bolívar, generaba una depreciación de la moneda interna, lo que hacía muy costosas las importaciones. Y ocurría que claro, esta volatilización del precio dependiendo del imperio, evidentemente generaba que la capacidad de compra que tenía una moneda era bajísima. Entonces ahora, al hecho de reconectar la tubería, es como inventar una nueva tubería para que el control de la moneda tenga otro mecanismo, que es más lo que explicaba Emilio, que a partir del petro, que a partir de algo que es un poquito más controlable y que con menos garras en el imperio, como en este caso con la misma producción de petróleo, permitiría al menos tener cierta estabilidad y generar planificación. Eso es lo que se espera, que los resultados que se esperan. Ahora, nuevamente, como decía Emilio, puede que no pase por otros factores también. Bueno, vecinos y vecinas y también la audiencia, ya lo saben. Yo creo que en el próximo programa, porque se está acabando el tiempo, podemos hablar de la guerra comercial. Estados Unidos, Rusia, Venezuela, el rol, Turquía, es decir, los cambios de patrones para un poco también ir aumentando nuestra cultura económica y estos temas, que a veces le damos estos temas a los economistas y no vemos que también tienen repercusión sobre nosotros, nuestra vida cotidiana. Necesitamos la economía política por sobre solo la economía neoliberal que transmite CNN. Efectivamente, y no queda tiempo para más. Yo creo que vamos a ir con los eventos y las actividades. Así es, tenemos una agenda cargadita para esta semana. Bueno, como ya decíamos, mañana miércoles la concentración por Macarena Valdés en Barros con Aníbal Pinto a las 6 de la tarde. Y para el día jueves la Universidad de Concepción exige la nulidad en un acto en donde se sacará una foto exigiendo la nulidad del juicio en el caso Luxinger Macay. Esto va a ser a las 13 horas en la UDEC, me imagino que en el foro. Ah, la Plaza del Estudiante, ahí en los pastos centrales. Entonces, todos invitados e invitadas a esta actividad con polera blanca, me dice aquí el compañero. Muy bien. Y a las 6 de la tarde en la Plaza Perú se convoca una protesta contra el Estatuto Laboral Joven. Además, está el lanzamiento de la Iniciativa Popular de Ley del No Más AFP en Tomé, en el Liceo República de Ecuador, a las 6:30. Para el día viernes, la convocatoria es para exigir justicia por Ginny Sandoval. Ginny Sandoval y sus tres hijos que fueron asesinados. Esto es en los tribunales de justicia a las 6 de la tarde. Y además está la obra de teatro La Muerte Accidental de Sebastián Acevedo, con funciones el 24, 25, 26 de agosto en la Sociedad Carpinteros y Ebanistas, con una entrada de 3.000 pesos y las funciones a las 20 horas. Además, para el día sábado, una cicletada por la defensa del humedal Los Batros. Ah, perdón, domingo, me corrigen. Bueno, domingo es día de cicletada, está bien. una cicletada por el humedal Los Batros, por la defensa de los humedales. Esto va a ser en la Laguna Grande de San Pedro a las 10:30. Entonces, no hay excusas. Hay muchas actividades y todos invitados e invitadas. Bueno, no queda tiempo para más. Queremos agradecer a los integrantes de este panel. Muchas gracias. Y nos vamos a ver el próximo martes. Y también a dar continuidad a estos comentarios sobre la economía. Hace falta también comentarios económicos que nos permitan seguir comprendiendo las complejidades de este mundo cada vez más globalizado. Nos vamos con un audio, tres versos para una historia. Es una composición de Iyapu, que también habla sobre, refleja el dolor de las familias que buscan también a esos detenidos y desaparecidos. Así que nos vamos con el audio final. Muchas gracias por estar. Un abrazo. Chao, gracias, chao. Abrazos. Así que nos vemos mañana, va a llover, ¿no? Parece. Buen provecho, que inviten a las 11. Abrazo grande, nos vamos, seguimos en... Bueno, nos vamos de Radio Bemba hasta el próximo martes. Buenas noches. Jamás olvidaré lo que aprendí. Aquí vivía un hombre ayer, hoy vive solo su hijo Manuel. Busca a su padre, quiere saber a dónde puede su llanto arder. Tenía 5 años el aquel, su madre dijo, de viaje fue, nada ha cambiado, el cuarto aquel, sobre la cama, yace un clavel, a cada noche y amanecer. Hasta el cuarto buscándole, su madre dice, hijo Manuel, tal vez mañana tengamos fe. Creció soñando el día ver el de su cuento de anoche. Su madre entonces dijo, Manuel, solo lo cierto lo ha de traer. Desde esta celda donde lo ha confinado, la sonrisa, amada mía, yo me desangro en la ausencia de tus manos y me duermo con tu universo, que es fuerza y vida en la esperanza de los hijos que quedan. Ha sido en vano el sacrificio de la carne. Levántate, recógeme. No ha sido en vano el sacrificio de mi cuerpo. Hasta siempre, amor. Hasta siempre. Pero yo estoy aquí, soy